los tres cochinitos y la loba feroz. En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. La loba siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar de ella, los cerditos decidieron hacerse una casa. La mía será de paja. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores. Construiré mi casa en un santiamén con todos estos troncos y me iré también a jugar. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de zanahorias. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema. Detrás de un árbol grande, surgió la loba, rugiendo de hambre y gritando. No tiene tiempo de jugar, se la pasa trabajando. Cerditos, me los voy a comer. Cada uno se escondió en su casa pensando que estaban a salvo, pero la loba feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta huyó. Soplaré y soplaré y la casita derribaré. Sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló y la casita de paja se vino abajo. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. ¡Ábreme, hermano, ábreme! De nuevo, la loba, más enfurecida que antes, al sentirse engañada, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo. Soplaré y soplaré y la casita derribaré. ¡Ah! La madera crujió y las paredes cayeron, y los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del mayor. La loba estaba realmente enfadada y hambrienta, y ahora deseaba comerse a los tres cerditos más que nunca, y frente a la puerta bramó. ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! ¡Ah! Thank you. puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero, donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldada y con el estómago vacío, salió huyendo hacia el lago. Los cerditos no la volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. ¡Hermano, perdónanos! ¡Sí, hermano, perdónanos! Y colorín colorado, el cuento de los cerdos y la loba ha terminado.